Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentimiento, energía desbordante. Good Stop Blues, el espacio abierto a toda expresión artística, acompañado del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el mundo. Somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. En la producción y dirección general, Margarita Altuna. Y Pato Hub Recalde. En la locución, Paola Brunner. Invitados especiales, músicos en vivo, entrevistas con artistas nacionales y extranjeros de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Brasil, México y muchos países más. Todos los martes y viernes de 15 a 16 horas, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos pueden escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. ¡Al aire! ¡Good Stop Blues! Buenas tardes con todos mis amigos del Good Stop Blues. Estamos aquí con ustedes una vez más para darles mucha música y todo lo que es el entretenimiento y la cultura aquí en el Ecuador. Pero como siempre, no estoy sola, aquí estoy acompañada con la mejor compañía de todas. Hola Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes amigos, ¿cómo han pasado? Espero que estén bien. Espero que estén muy bien este viernes frío, la verdad. Desde ayer nos cayó los aguaceros, ¿no? Sí, fue un cambio súper drástico, ¿no? Del Quito soleado, intenso, de ese calor delicioso a una lluvia terrible. Pero ya nos viene el invierno, ya hay que comenzar entró, a salir abrigaditos, hay que comenzar a ponernos las chompas, las gorritas, hay que prepararnos para esto. Y evitar todas esas gripes, ya saben ustedes. Sí, cuídense mucho porque la verdad es que el clima ahora sí está pegando frío, frío, frío, frío. Y se ve que no va a pasar la lluvia siquiera en unos buenos días. Quito se demuestra que cuando cae agua aquí en la ciudad no para, ¿no? Es que sí, se inunda y todo. Bueno, y no he visto hoy los titulares de la mañana. Qué increíble, ¿no? Lleno de caos en la ciudad, así que por favor, con cuidado, quienes nos están escuchando, vayan con cuidado, todo lento y contento, los espera en la casa, no se preocupen. Sí, tranquilos, que en las casas les espera a su familia, deben ir con mucha precaución. Un tráfico terrible al llegar, ¿no, Pau? Sí, estuvo terrible. Tuvimos que venir corriendo, les cuento a mis amigos. Fue como que, corre, corre, corre, que nos atrasamos. Pero aquí estamos, como siempre, todos los martes para darles lo mejor de lo mejor. Hoy queríamos presentarles a una banda que es del Ecuador y que está naciendo, que está surgiendo de por aquí. Y es Todos Menos Charlie. Ellos ya habían tenido la oportunidad de acompañarnos aquí hace unos programas antes. Y creo que la gente ya los había escuchado, creo que ya los tiene un poco de conocimiento de que son unos muchachos que recién están empezando, ¿no? Que están despegando. Y gracias a Pato y a Quito Blues que les dio un espacio para que puedan mostrar su talento. Y la verdad que tienen mucho talento, ¿no? Bandas internacionales, vi que les felicitaban, bandas de otros países que les decían que tocan muy bien y que sigan adelante, les mandaban buenos consejos. Tuve la oportunidad de ver eso, Pau. Es que te cuento que Todos Menos Charlie es una de esas bandas que ha comenzado a surgir de lo que son los festivales aquí en el Ecuador, de la música, ¿no? Tenía entendido que ellos se habían presentado en la Guerra de Bandas de Guayaquil en 2015 y habían salido ganadores. Y es como que esas bandas que están surgiendo, que van dando pasito a pasito, y yo espero que Todos Menos Charlie siga surgiendo porque hacen muy buena música. Sí, incluso trajimos un poco de sus canciones para que los puedan escuchar y ustedes también tengan su opinión de la banda. La pueden encontrar igual en las redes sociales, en YouTube. Ustedes saben que ahora el internet nos abrió muchas puertas a la comunicación, a la música, a los videos. Entonces ellos también comparten videos, tienen sus canciones en la red. Creo que también tienen en Spotify, si no estoy mal, ¿no? Unas par canciones. Sí, tienen algunas cosas. Sí, y los muchachos le metieron ganas y se metieron de fondo, creo. Creo que cuando ganaron eso en Guayaquil, se dieron cuenta que tienen mucho que dar. Sí, y sobre todo es como que en el primer festival que habían participado los chicos, que me parece que participaron también en algunos otros festivales, en Escena en Quito, en algunas cosas en las que habían salido, así como que... Claro, ellos contamos con ellos en la asistencia de Escena en Quito, y fue una de las bandas que ganó, que tuvo la oportunidad, eso les digo, como les comenté hace un rato, de estar en el Quito Blues. Abrieron los conciertos del Quito Blues los dos días, que fue en el Teatro Prometeo y en la Plaza Foch. Ellos fueron la primera banda en tocar. Empezaron como a las 11:30, 12 de la tarde, y tocaron una hora muy bien, la verdad, siempre demostrando su talento ellos. Lo que sí, creo que habían lanzado un nuevo disco, ¿no? Sí, se me hace que es el primer EP que tienen, es Viaje Circular, lanzado como en junio más o menos de este año. Bueno, es una banda súper, súper interesante que está surgiendo aquí en el Ecuador. Sería buenazo que ustedes también las comiencen a seguir, Tosmeno Charlie, no se olviden. Sí, es lo que les decíamos el otro día, que tenemos que apoyar un poco más al talento ecuatoriano, porque somos muy acostumbrados de ver las cosas de afuera, pero aquí en el Ecuador hay mucha calidad. Lastimosamente no hay las puertas ni los espacios a veces que se necesita, pero creo que ahí estamos para que se den y se pueda abrir las puertas para todos estos artistas que quieren demostrar su música, ¿no, Pau? ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar una canción de Todos Menos Charlie aquí en el Goose Talk Blues? Desaparecer Esto fue Todo Menos Charlie aquí en el Gustav Blues. Estamos encantados de acompañarles una tarde más aquí. Saben que les tenemos una mala noticia, porque hoy queríamos tener aquí en nuestros micrófonos a esta banda Todo Menos Charlie. Incluso lo anuncié el martes. Perdónenme, amigos, no contábamos con que los muchachos hoy no asistieran, no podían porque venir. Nos lo confirmaron hoy en la mañana, pero bueno, no están aquí. Igual ya sabemos del tráfico, de que tiene Iquito, está loco. Esperemos que podamos contar con ellos otro día, pero ya saben, aquí seguimos para darles más música y entretenimiento. Estamos hablando con el David aquí de todo lo que hemos pasado estos tiempos. Y el David había hecho la cobertura de varios eventos de aquí en Quito, ¿no? Él hizo la cobertura de todo lo que fue Cena en Quito. Así que, ¿quién mejor que tú para contarnos cómo fue? ¿Qué te pareció a ti este evento? Porque sobre todo el anterior, el martes, estuvo aquí la Shadi y el Damián, que son como los fundadores de este proyecto que va creciendo. Y, por favor, no se desintonicen de nuestra radio, porque siempre vamos a estar pendientes con todas estas cosas. Así que, David, tú cuéntanos, ¿qué tal estén en Quito? ¿Qué tal fue hacer la cobertura de este gran evento? Bueno, la verdad es que fue un evento completamente nuevo como plataforma y en experiencia, creo, para las bandas y para mí también. El proyecto es un proyecto muy grande, la verdad, y muy ambicioso, que tiene mucho por dar. Que lo mejor, lo que a mí me gusta más, como lo conversamos en el anterior programa con Shari, que ellos buscan educar a las bandas y educar al artista. Ellos no buscan que este festival simplemente se vea, simplemente sea todos los años y que pasó y nos olvidamos. No, ellos quieren que este festival despegue, que cuando se acabe haya nuevos músicos, que cuando se acabe haya nuevos artistas, que ellos van a ayudarles a salir. Ustedes saben que en este mundo del arte, en el mundo de todo lo que es la música, se mueve por contactos y por la gente. Entonces ellos tienen los contactos, se podría decir, de una manera simple, para resumir todo lo que han movido. Han estado en conciertos, han dado los premios, incluso tuvieron que estar ahí, quedarse días hasta tarde, hacer los cronogramas. Y ese trabajo es muy, muy... ¿cómo decirlo? No lo vemos, ¿no? Pero es muy importante, es porque si no se lo hace, no habría nada. Entonces ellos se cargaron todo ese trabajo, se aguantaron fríos, se aguantaron falta de comida, todo. Yo también les colaboré, bueno, yo soy un poco más, ¿cómo sería? Tengo más especialidad en el audiovisual, estoy un poco más metido en eso. Y yo les ayudé con un poco de coberturas de video, conocí a las bandas, estuve con ellos, compartimos mucho lo que fue la producción. Igual estuvo Pau, compartió con nosotros. La verdad es que fue un festival muy, muy bonito. Y bueno, nosotros cuando nos invitaron aquí a la radio, vinimos a hablar de esto, si es que recuerdan, hace unos programas de atrás. Conocimos a Pato, a Negra, ellos nos abrieron las puertas. Muchísimas gracias siempre a los dos. Ellos nos abrieron las puertas y nos dieron un apoyo muy fuerte. Y siempre, siempre moviéndose atrás de Cena en Quito, ayudándonos a la movilidad, a las bandas, a ver espacios. Porque es lo que les decía, es un festival demasiado ambicioso para muy pocas personas. Es como que nos estamos cargando un trabajo de 3-4 personas, uno solo. Entonces, creo que no es un pero, ¿no? Sino más bien nos da más fuerza para aprender, para seguir, para ponernos claros en lo que queremos transmitir, en cómo lo vamos a saber llevar. Y si es que se da, ¿no? Si es que se sigue dando cada año, que esperemos que eso pase, que cada año haya nuevas bandas, que por la calle vayamos caminando o en un festival nos encontremos con tal músico y nos diga gracias por abrirnos un espacio, por darnos la oportunidad, por escuchar nuestra música, por darnos el respaldo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que en realidad creo que lo que buscamos con ese festival, más que festival, Es como una plataforma de educación, ¿no? Lo que estábamos diciendo ese claro. día. Lo que Shadi había comentado también ese día era que es un proyecto que va a ir creciendo, que quieren tener a nuevas bandas, a nuevas voces, que la música aquí en el Ecuador crezca de las pequeñas bandas, y es un proyecto genial. Yo entré así como de curiosa y a la final me agarraron y me dijeron vente, y fue algo súper genial, ¿no? O sea, una experiencia increíble porque son un montón de amigos que se unieron para lograr un proyecto. Ni montones, somos simplemente sí, cinco personas que en realidad eso les comenté, que Damián y Shari fueron los pioneros de la idea. Ellos nos explicaron y nos dieron también su manera de ver cómo manejar la plataforma, porque podríamos manejarla de diferentes formas, pero siempre buscamos educar a los artistas, ayudarles a que se desenvuelvan, a que aprendan, a que si tienen un problema ellos mismos se aprendan a ver, a corregir, se aprendan a llevar mejor como banda. Entonces creo que esos toques muy importantes para las bandas tenemos que siempre resaltar, porque a veces nosotros nos confiamos en solamente poner una tarima, o el gobierno pone una tarima, pone las luces, el sonido y que toquen y ya. Pero no, o sea, yo sé que les ayuda, les da un espacio, pero no les ayuda artísticamente y profesionalmente como debería ser el país, para que ellos destaquen con su arte por fuera. Claro, y es que como David menciona, como varios chicos han mencionado aquí, el ponerse la mochila de la producción cultural aquí en el Ecuador ha sido súper pesado, ha sido súper difícil, pero lo han ido logrando. Y tenemos eventos tan geniales como los que fueron el Quito Blues, el Escena en Quito, el Verano de las Artes de aquí en Quito, y me parece cosas que van surgiendo que son preciosísimas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos con una canción aquí en el Gusto Plus y regresamos enseguida? volvemos con más. Adivinen que les tengo una sorpresa increíble. Aquí están nuestros amigos de Todos Menos Charlie, los tan, tan, tan esperados de esta tarde. Quisiéramos, chicos, que se presenten ante la audiencia del Gusto Blues. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel, el tecladista de la banda. Y yo soy Nicolás, el bajista. Aquí, chicos, les estábamos esperando, no tienen idea. Justo hablábamos del tráfico de Quito, que estaba loco. Bueno, y queríamos saber de ustedes. Que nos Todos Menos todo. Charlie... Sin abstenerse de nada, díganos. ¿Cómo empezó la banda? ¿Por qué decidieron hacerse su banda? ¿Cómo llegan a tener ese nombre? ¿Han tenido otras tocadas? Cuéntenos un poquito de cómo ha sido su experiencia ya como músicos, porque yo les veo que tienen mucho por dar aún. Y está de largo, la verdad. Largo, recién largo. Estamos comenzando. Sí, entonces tienen mucho por dar. Cuéntanos, ¿cómo les ha ido a largo de todo esto? ¿En qué año empezaron? Verás, la banda tiene... En teoría es vieja, porque ha pasado por varios cambios. Ah, nosotros estamos como que los nuevos integrantes de la banda. ¿Sí? Básicamente. Charlie de que comenzó con esto. El nombre sale de una broma que le decían a él. Todas las bandas que tenía se iban, se abrían los músicos, por A o B razones le dejaban botar. Y salió la banda de que Todos Menos Charlie. Así que se iban Todos Menos Charlie. ¿Y cómo entonces, se llegaron a conocer con Charlie? Verás, la banda ya, cuando él entró a la universidad, ya traía a la banda. En la universidad buscó nuevos músicos, porque igual otra vez se quedó sin músicos. Como dos veces más. ¿Sí? Ajá, como es usual en él. Y nos conocimos en clases, en diferentes clases, solo panas de ahí. Nos reunimos un rato y comenzamos. Chanear un rato así, tripear como... Literalmente... Si gusta la banda. Me imagino que Charlie es un poco exigente también en lo que es de música y todo el trabajo de eso, ¿no? O es más fresco ya de lo que le han dejado, así. O sea... Es un tirano. Sí, es un tirano. Espero que le estés oyendo, escúchalo. Ponte ahí y toca. Quiero que toque. Están diciendo aquí la verdad de Todos Menos Charlie. Mentira, Charlie, te amamos. Siempre hay uno que debe poner la mano dura, ¿no? Para que salga fuerte el proyecto. Sí, es necesario siempre. Sí, es necesario porque a veces divagamos y nos vamos de la línea. Sí, ¿y qué tal la experiencia? Pau me comentó que habían ganado un batallón de bandas de Guayaquil. Sí, eso fue, todavía nosotros no éramos parte de la banda. Esa fue la primera alineación que tuve cuando entré a la universidad. Ellos ganaron el 2015, me parece, Guerra de Bandas en Guayaquil. Y de los integrantes no quedó nadie, solo Charlie. La Dani. La Dani, nuestra vocalista, es la que se mantuvo hasta ahora. Ajá. Y sí, vaya, ustedes vos, ¿no? Dos, ¿hace cuánto tiempo más o menos forman parte de la banda? Tres años. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido en este tiempo moverse en los bares, en tocadas? Me imagino que a ratos sí da ganas de rendirse, ¿no? Porque es difícil. O sea, sí es duro, es complicado. El proceso usualmente de buscar conciertos y eso, lo hacemos con Charlie, yo y Charlie y yo. Ah, ustedes son los managers. Ajá. Ustedes son los que se mueven para ver las tocadas, todo. Entonces, al principio sí era más complicado. Ahora es como que este último periodo de tiempo, desde que lanzamos el disco también, se ha vuelto más fresco. Pero al principio sí recibíamos a veces gente que obviamente no cachaba la banda, no teníamos tampoco algo con calidad para hacerles escuchar. Era más complicado. Habían muchos nos por respuestas, o nos tocaba pagar en algunos lugares para que nos alquilen el espacio, por así decirlo, para hacer los conciertos. Pero últimamente eso ha cambiado full. Está más... Qué bueno, está más fácil escuchar. Creo que ustedes también se centraron más y cuando ya mandaron su disco todo se abrió, ¿no? Sí, sí. Porque lo estaba escuchando y la verdad es que tienen mucho, eso es lo que digo, tienen mucho por dar ustedes. Recién empezando 3 años de banda... Está largo, todavía que venga mejor otro Quito Blues también, ¿no? Sí, Pato, si estás escuchando. Bueno, supe que este año también ustedes lanzaron su primer EP, ¿no es cierto? Cuéntame de esto. Se llama Viaje Circular, yo lo había escuchado, me encanta. Pero gracias. Cuéntenos a nuestra audiencia qué tal su primer EP. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Diles, cuéntales. A ver, el EP ahorita lo encuentran en todas las plataformas digitales, en Spotify... Apple Music, Deezer, pueden escucharlo en SoundCloud, pueden comprarlo si quieren digitalmente en Bandcamp y nos colan ahí a la banda. No se lo pierdan, amigos, está buenazo. Y si lo quieren en físico, ahí nos escriben a las redes, que en todo estamos como Todos Menos Charlie, ni para que se pierdan. Entonces ahí nos escriben y nosotros ahí les hacemos llegar el disco si lo quieren en físico. Sí, pero cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué fue lo más duro en esa producción para ustedes? Tú como músico en tu parte del teclado, ¿Qué fue lo que más te explotaron ahí? Todo. El tiempo que invertimos, porque realmente nosotros, la Universidad de San Francisco nos ayudó a grabar el disco, lo grabamos en estudio, en proyectos especiales. Y obviamente nos tocaba, a la par de cumplir con nuestras obligaciones diarias de estudiantes, grabar. Y eso nos requería noches, madrugadas. Entonces creo que esa era la parte más difícil, tener que... La composición también, ¿no? Sí, encontrar así como el alto, como decir, ya, ahí está la canción. Claro, porque sí, estábamos divagando también. ¿Y se rompió en la cabeza todos o uno solo? Yo creo que sí, fuimos todos. En general es todos. En todos nos metemos mano. Se reunieron y a romperse la cabeza creando la música. Claro. Qué buenas. Eso me parece genial. Y recuerden, amigos, siempre apoyar al artista nacional. Nosotros tenemos la mala maña de irnos por los extranjeros. Y aquí en lo nacional hay mucho que apoyar, mucho que dar. Lastimosamente tenemos que irnos a un corto, pero ya volvemos con todos menos Charlie, que les vamos a poner más canciones de ellos y vamos a hablar también de un poco de escena en Quito y de su experiencia en el Quito Blues, que le ganaron el premio, y eso les decía al inicio. Ellos abrieron el Quito Blues los dos días. Los dos días de verdad. Sí, en el Teatro Prometeo y en la Foch. Sí, y cuéntame a ver un poquito, un abrebocas, ¿qué tal es experiencia? Estuvo belleza eso. ¿Sí? Rico backline ahí. Lo bueno es que... Ya, ahorita nos vamos al corte y regresamos con los... Con los todos menos Charlie de aquí. Gustav Blue. Promocionales y publicitarios en Radio CC. El encuentro de dos generaciones y dos formas distintas de expresar la historia. En la exposición del artista Edgar Carrasco Mora, bajo la curaduría de Ángeles Ortiz. Le espera hasta el viernes 19 de septiembre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Vibre con los sonidos andinos. Sienta los movimientos dancísticos. Sea parte de la escenificación de las obras La Chacana y Añoranzas, dirigida por Luis Conejo, y música de Ali Lema, Beatriz Pichimalén y el elenco Plano. Martes 18 de septiembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuel Abascal N4063 de Gaspar de Villarruel de 8:30 a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura de 8 de la mañana a 7 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con mucho más. Seguimos aquí con nuestros amigos de Todos Menos Charlie, dispuestos a decírnoslo todo, ¿verdad? Todos. Muy bien, ahora queríamos hablar un poco de lo que decía David. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí. Siento que hay tantas cosas por hablar, tantas que cosas. Que nos va a faltar decirle. Programa. Ajá, exacto. Bueno, a ver, díganos qué tal su paso por escena en Quito. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les fue? No se peleen para hablar. Pero bien, es que yo no estuve en la banda en esa época. No, es muy reciente. Tuve un viaje, entonces... Ah, imagínate el estado, si estabas con el otro. Sí, porque ese día estaba otro bajista. No era otro. Pero bueno, creo que puedo hablar a nombre de toda la banda y decir que fue una experiencia realmente que nos hizo crecer como banda. Nos enseñó a responder a muchas cosas a las cuales no estábamos preparados realmente. Y nos abrió varios caminos, como Quito Blues, Tulcán Blues. A partir de eso nos han llamado igual de full radios. Ha sido una experiencia que nos ha hecho crecer full. Fue full chévere igual trabajar con ustedes, con ese Niquito. No, gracias, no. Fue con la Shad igual, gracias por todo. Se han portado demasiado bien con nosotros. Nos han ayudado en muchas cosas. No solo con el premio de lo del Quito Blues, sino en todo lo que... Y eso es lo que queremos, que sigamos ahí, que sigamos a la par los artistas dando ayuda en lo que más podemos para que todos sigamos creciendo, amigos. Recuerden, lo nacional primero, por favor. aunque se cansen de escucharme, recuerden, lo nacional, tenemos que dar a lo nacional, tenemos que hacer crecer nuestra industria y todo el arte aquí en el país. Nos falta, la verdad, bastante. Si Dani estuviera aquí, te estuvieras apoyando con eso, después serían dos repitiendo. Sí, la verdad es que sí, tenemos es necesario. Esa mala, ¿no? De que nos bombardean de propagandas de afuera y nos ganan. Y bueno, yo quisiera que me digas, ¿cuál fue el reto más difícil para ti como músico? Porque fueron tres retos, ¿no? Ajá. A ver, ¿cuál fue el más complicado? Fue el Domingo, el Desenrédate y el Insanity. Casi me olvido. El que tenían que improvisar con una temática. Ah, eso fue... Tal vez ese fue el más complicado por el hecho de que teníamos que cuadrarnos de nosotros a otra cosa. O sea, claro. Un poco de nuestra zona de confort y nos movió a otro espacio. Ese puede haber sido el más complicado. Sí, porque la verdad yo ahí no les vi que se complicaron en nada. Porque yo vi y tocaron full bien, sonaron bien. Y yo siempre les voy a decir, ustedes son una de las bandas que más demostraron en el escena en Quito, que se merecían ganar. Pero pensé que era más difícil el cuarto reto para ustedes. No, pero en realidad hubo un problema ahí, ¿verdad? Porque ustedes no habían cumplido con cierta parte y error mío. Fue tu error. No se mandó. Tenía que mandar un correo de los que pedían. Ajá. Y yo salí de la casa. No tenía internet en el teléfono. Y mandé desde el teléfono y nunca se mandó. Entonces nunca se fue ese correo y fue un lapso ahí de que se confundió todo. Claro, pero en realidad yo creo que con los jueces de ahí de escena en Quito llegaron a la conclusión de que ustedes eran una banda que se merecía tener un premio, ¿no? Sí, tenía unas buenas calificaciones. Yo que me pude meter ahí mientras estaban calificando ahí. Yo vi sus notas y tenían muy buenas calificaciones. Los jueces no querían dejarles fuera. Claro. Tenían que ganar. ¿Por qué nos dejan? Tenían que ganar. Ustedes no fueron parte del último reto, pero aún así fue como la mención honorífica de escena en Quito que les pudieron apoyar. Sí, muchas gracias. Claro. Mucho. Y bueno, tú, Nico, me contabas que no estuviste en escena en Quito, no, pero ya estuviste para lo que fue el Tulcán Blues y el Quito Blues. Tampoco. No, me perdí la mejor época de la banda. Él es el nuevo ahorita. Claro. Enterando lo que pasó, ¿sí? Y chuta, o sea, recién llegaste, te perdiste toda esa trayectoria de los buenos momentos con justo me fui cuando tenían todos los conciertos grandes. Pero vas a venir con más ganas, ¿no es cierto? Para el otro Quito Blues. Claro, de nuevo, si escuchan. Y ustedes cuéntenme, ¿qué proyectos tienen en mente ahora? ¿Que han pensado hacer discos? ¿O están ya en grabación? Estamos composición. En la planeación. A ver, composición justo por el Tulcán Blues, el Quito Blues, todo esto. También eso fue un reto para la banda porque nos obligó a sacar nuevo material. Claro. A no estar con lo mismo, a poder entregar algo nuevo y algo que también se relaciona un poco más con el formato del festival. Ajá. Entonces, en producción tenemos nuevas canciones que podrán escucharlas la próxima semana, el miércoles. Perdón, el spam. Buenazo. Entonces ya con esto vamos a comenzar el proceso de para hacer las maquetas. Ya de la grabación. Un mes tal vez y ya para comenzar la producción del siguiente disco. Aparte estamos en la producción de nuestro video, que va a ser de la canción Uno Más, pueden escucharla en redes. Ya, ese sí va a ser un video con la trama de la canción. Sí. ¿O va a ser un video como los que he visto que tienen? No, va a ser un video entramado. No, este sí va a ser. Ya va a ser una historia de la canción. Como el disco se basa en esto de leyes, de que todo vuelve, de que todo es algo cíclico. Ya. Ahí va otro poco de spam. Como el karma, ¿va? No se pueden perder, Invitados, amigos, no se lo pierdan el otro miércoles. Nos comentaba que el otro miércoles tienen una tocada. Cuéntales. Infórmales a qué hora, dónde, cómo les pueden encontrar ahí para que firmen los autógrafos. Por favor. Vamos a estar en el CAC, comienza en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, en el viejo hospital militar. A las 5:30 comienza el evento. Pues los esperamos. Es gratis, ¿no? Es gratis, así que todos invitados, amigos. Todos invitados a que se peguen una vuelta, lo conozcan a todos menos Charlie. Creo que va a haber dos bandas más, me decían, ¿no? Sí. Un artista más. Invitados, recuerden siempre Jorge vayan. Jorge Pauta también. Recuerden siempre apoyar a lo nuestro, por favor. Sí, aunque aparte, se cansen de escucharme, en serio. Todos menos Charlie, es una banda que merece ser escuchada. Están aquí dándonos su invitación. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra canción de Todos menos Charlie aquí en el Gustok Blues? Por lúdicas mentiras de Estamos con mucho más aquí con Dani y Nico de Todos Menos Charlie. Justo estamos hablando de sus experiencias como artistas, de si han tenido alguna vez alguna experiencia de pánico escénico. Así que Dani y Nico, cuéntenos, como artistas, ¿cómo les ha ido en ese aspecto? Creo que mi peor pánico escénico fue la primera vez que me subí a tocar. creo que por eso hasta ahora no me he olvidado el día. Fue en una kermés del colegio con mi primera banda. Y yo no tenía ni un carajo de idea cómo tocar la guitarra. Y aún así me subí. Solo, para colmo, tenía un solo. Fue el solo más horrible de mi vida. Y para variar, o sea, para terminar todo, un niño pasó corriendo, salió el cable y desconectó la guitarra. Entonces fue como que... Yo no sabía ni qué hacerme. Yo estaba en traga mi tierra. Por suerte desconectó la guitarra. Sí, por un lado fue por suerte. Porque gracias, niño. Salud en la vida. Ya voy a subir el video a las redes para que lo vean. Por si acaso se haga viral. Bellísimo. Que no, a mí historia de pánico escénico. Una vez que estaba tocando en el Teatro México con una banda así que se llamaba Doctor Lagarto. Y el trip es que se dañó la consola. Se dañó todo y me tocó quedarme tocando solito con el baterista, así. Fue horrible. De hecho pedazos. Y se dañó, se acabó ahí. No, nos quedamos tocando porque el sonidista nos hizo señas como que solo sigan, que ya arreglamos. Sí, toda la canción estuvimos tocando solitos. O sea, no, creo que sí debería mejor pararle, ¿no? No, la música debería continuar, así, pero... Ah, ya, entonces... lo supiste resolver bien, entonces, ahí... Sí, creo. Sí, ¿no? Bueno, y nos contaban también de la primera vez que se presentaron con todos menos Charlie. ¿Qué tal sus repasos con la banda? ¿Dónde los hacían? ¿Cómo se reunían? ¿Cuál fue su experiencia en torno a eso, no? Porque también supongo que tenían que dejar algunas clases, ver cómo arreglar sus horarios y... Claro. Hasta ahora me imagino que lo hacía. Ahora es un poco más fresco porque... A ver, la Dani ya ha salido de la universidad y... Como ya estamos casi todos acabando, es como que estamos más frescos. Pero en esa época ensayábamos en la casa del Charlie, me parece. Ensayábamos en la casa del Charlie y a veces en la universidad. Justo también, por tiempos, pedíamos aulas ahí y les damos, ¿sí? De noche. De sí, usamos solo la... Ah, buenazo, pero sí, tarde. De el primer concierto fue en una casa de la Dani en el Valle. Hicimos nuestra presentación ahí con otra banda que es del centro. Escuchen el centro, buena banda. Buenísimo. Buena banda. Fue chévere, algo pequeño. Súper familiar, gente, ¿sí? Ajá, pero fue algo más entre panas. Ya algo íntimo. Con fogata, sí. Ah, bonazo. Claro, estuvo chévere. Qué bacán. Y ahí se presentaron por primera vez, frente a sus panas. Claro, teníamos poquitas canciones, de la mitad del set fueron solo covers. Claro, en ese época era como que chuta, ahora como llenamos ni media hora, era seis canciones y cada una de tres minutos. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué decimos? Claro. Bueno, y bueno, han ido por bastantes caminos, ¿no? También les he visto en Sofar. Eso me parece algo increíble para una banda aquí en el Ecuador. Así que cuénteme qué tal su experiencia. Eso sí estaba, ¿no? Sí, ahí sí estuve. Ya, ahí tengo. Eso, grabamos el video a inicios del año, creo que fue el primer Sofar de este año. Justo hace un año, creo que fue el Sofar, ¿no? Sí, no, pero... Sí, ya debe ser un año, Revi, sí. Sí, bueno. Tocamos en ese sofá con Steel Anonymous también, ellos tienen... ¿Y qué tal? Estuvo chévere, porque el formato que igual también fue un reto para nosotros, porque estamos cambiando de baterista. Ya. Y nos pedían un formato acústico. Eso fue una buena anécdota, porque para colmo nuestro baterista creo que le dio la porcina... Y ese día el nuevo baterista no pudo tocar y tenemos que conseguir otro baterista. Buscaron un baterista, claro, el mismo que día, se enfermó y tuvieron que buscar otro baterista. No ser baterista para ese día. ¿Sí? Qué relajo. Claro. Chuta, a veces sí se ponen trabas en la vida, ¿no? Pero hay que saberlo resolver, ajá. No hay que rendirse, ¿sí? Estuvo hermoso igual porque fue casa llena, ¿sí? Sí. La gente estaba sentada ahí en el suelo tripeando. Tripeando, ¿sí? Los que han estado ahí, gracias. Qué bacán, sí, esas experiencias a ustedes les debe llenar muchísimo, ver que su música es bien aceptada, que está ahí enganchada, ¿no? Más que nada, viviendo ustedes. Con nosotros es sí, lo mejor que puede yo pasar. Ese día en el Teatro Prometeo igual, sí, me tocó hacer a mí, te cuento así, no había mucha gente, ustedes vieron, lo que era temprano, cogí un póster chiquito y me fui a decirles a las parejas que estaban en el parque, vengan, entren, aquí se van a presentar, se llenó un poco y yo les veía que les escuchaban e incluso yo preguntaban su nombre, les tomaban fotos, estaban bastante interesados en la banda, la verdad. Y gracias porque no. Siempre es lo que hablábamos el otro día con Shadi, no sé si nos escucharon, que nosotros queremos que esto siga creciendo, que sigan los artistas viniendo, que sigan aprendiendo, como nosotros aprendemos también de ustedes en la producción. amigos, por favor, aunque se cansen, compren la nacional. No, es lo mejor. Y más que nada, pueden conseguir estas cosas tan fácil en Spotify, en YouTube, en varias plataformas que no hay excusa, ¿no? Después, entonces, no se van a dar ni cuenta y un famoso de menos todo menos Charlie va a estar al lado suyo. Y no le van a pedir el autógrafo ni la foto. Pero, chuta, no, pues, tenemos que cacharles a nuestros artistas que van a salir. Créanme que esta banda va a despegar, créanme, amigos, créanme. Pero bueno, ¿no? O sea, en 3 años han logrado bastante, ¿no? Han ido a este festival en Guayaquil, han estado en Seninquito, ya se han presentado en el Quito Blues, aquí en el Teatro Prometeo. Una pregunta, ¿cuál fue la que más te gustó de todas tus presentaciones que acaba de nombrar Pau? Calambre, loco, calambre, estuvo una bestia. En el Guascuy. Guascuy también estuvieron, ¿no? Hace un año ya. Mira, y tienen bastantes conciertos ustedes. Es interesante cómo el público fuera de Quito. Y el partido con gente fuera de Quito que no está muy acostumbrada, ¿no? A toda esta música, como que. Y rompe un poco las expectativas que teníamos, porque como está fuera de la capital, tal vez. Por lo menos yo pensaba que no iba a haber buena acogida. Ajá, tal vez escuchan otras cosas, no sé, pero el público en otras provincias es full chévere. Esta canción de Callame nos empujó full, así. Porque la otra banda que tocó antes de nosotros. Somos semblantes, también escuchan. Ajá, es como una banda de hip hop. Hizo que el público se vuelva loco, así. Los manes saltaban. Estaban activados. Ajá, entraron ustedes con toda esa energía. Nos tocó activarnos full para tocar, así como que no habíamos hecho eso antes. También nos pusimos locos. Aprendieron ahí eso. Ajá. Qué bueno, eso es lo mejor, que cada experiencia les marca y les deja algo nuevo, ¿no? En su vida, que como artista. Eso, cada experiencia es única. Por eso se me hizo difícil pensar en cuál fue el mejor, porque cada uno pero tiene siempre su hay un favorito. A ver, dime, ¿cuál es tu favorito? Chuta. Tal vez para mí personalmente. Tal vez a mí por gusto personal, porque yo desde hace años voy al Quito Blues, tal vez fue para mí por eso como que estabas muy feliz al fin de estar ahí, porque yo siempre era como que yo voy a estar ahí un día y pasó. Entonces, qué bacán. Bueno, ¿qué les parece, mis amigos, si vamos con otra canción aquí de Todos Menos Charlie en el Good Talk Blues? Thank you. Bueno, ya casi llegamos al final de este programa. ¡No! Quisiéramos seguir con más aquí con los chicos. Y bueno, ¿no? Sí, estábamos conversando. Nos habíamos olvidado de una pregunta muy importante. Favorita, no me... ¿Por qué decidieron hacer este estilo de música? ¿Cómo iniciaron? Me decías que era con reggae, ¿no? A ver, antes de que nosotros estemos en la banda realmente, fue una banda de reggae. O sea, muchos años atrás. ¿Ya? De ahí con la primera alineación se volvió un poco... No sé en qué definirlo. Un poco más tirando, así como a soul, a blues... Ajá. Básicamente no nos hemos puesto de acuerdo un lineamiento. O sea, usualmente el resultado de lo que hacemos es la mezcla de todos los gustos que tenemos es cada una fusión. Es súper puro, porque solo nos ponemos a tocar y... Y sale. Ajá, o sea, usualmente llevamos... No decidimos antes, no hemos dicho cómo vamos a hacer esto o lo otro. Claro. No es algo tan... Ahora, ya para finalizar, ¿cuál es su sueño como banda? ¿En dónde les gustaría presentarse? ¿Lo han pensado? ¿Qué quisieran ustedes como artistas también? A ver, ahorita tenemos planes de primero exportar nuestra música, de lograr que salga de Ecuador, que rote más en Ecuador también, y poder llegar a otros países, poder salir a tocar a otros países, como dijiste en chiste, aunque sería chévere ir a Viña del Mar, si sí. Algo, ya llegar a cosas así grandes. Lograr, claro, ¿por qué no? Lograr. Sí, pueden lograrlo. Bueno. Tienen mucho por dar, yo te digo, tienen que mucho por dar y trabajar. Ustedes pueden dar mucho aún y yo les felicito, sigan adelante. Gracias. No se detengan, siempre va a haber problemas y dificultades ante el camino, pero sigan adelante, gracias. Muchachos. Su música es excelente, espero poderles tener en otro programa. Muchas gracias por su asistencia y saludos a sus integrantes que no pudieron venir. Saludos. Si quieren mandar saludos, tienen el micrófono. Muchas gracias, amigos. Y no se olviden, recuérdenles a todos los oyentes su presentación siguiente, la hora. ¿Y dónde pueden encontrar su música? Sí, justo eso. Tenemos, para los que quieran, el miércoles, este miércoles, en el Centro de Arte Contemporáneo a las 5:30, en el Viejo Hospital Militar, si no se ubican. Sin costo alguno pueden ir a escucharnos, vamos a estar con nuevos temas. También el 6 de octubre vamos a estar en un festival que se llama Ánima, organizado por Árbol Rojo, creo que también estuvo en Iceniquita. Sí, ¿no? Árbol Rojo también. Entonces vamos a estar también metidos ahí en esa colada. Qué bacán que se hayan unido como bandas. Juan es una buena, muy buena persona, la verdad. Muy agradable. Próximamente también estará por acá con Árbol Rojo. Qué bueno. Y espero que en un futuro nos podamos reunir para hacer un concierto todas las bandas que tienen bastante talento. Muchas gracias, amigos, por estar aquí y a ustedes por sintonizarnos. Que tengan una excelente tarde. Abríguense bien, que se nos vienen las aguas toda la semana. Gracias. Chao. Y esto fue Good Stock Blues. Con Pato Jack Recalde, Margarita Altuna y en la locución Paola Brunner. No olvides sintonizarnos solo por la radio de la Casa de la Cultura. Les dejamos mucho arte, alegría, cultura, buena energía, rock and roll y mucho, mucho, mucho jarabe de blues. Hasta la próxima.